Ya muchachos, son casi las 8:30 de la noche, bienvenidos. Esto es Renegados y estamos comenzando una nueva semana para hacer esta revisión de buena música, de noticias, de datos curiosos y lo mejor, comunicarnos a través de las redes sociales. Así como lo hicieron muchos durante la semana y nos dejaron algunas peticiones musicales, hoy vamos a estar revisando un panorama bastante graneado. Quédate en la sintonía de inmediato, porque vamos a estar revisando, por ejemplo, a Big Mountain. Vamos a tener algunos estrenos, recordamos a Desacados. Nos pidieron por ahí Aqua, que se nos quedó también en carpeta la semana pasada. Giovanotti y así muchos, pero muchos más éxitos. Si recién llegas a la sintonía de Renegados, te contamos que nos puedes seguir de inmediato en nuestro WhatsApp. Toma nota por ahí, es el más 569-4133-5004. Más 569-4133-5004. Este WhatsApp que está abierto toda la semana, recibimos todo durante la semana, todas las peticiones, saludos, y las concretamos finalmente en el programa del día sábado a las 8:30. También importante que nos sigas en nuestro fanpage Renegado Producciones en Facebook para que nos dejes tus comentarios y puedas revisar también todos nuestros programas. El programa del día de hoy va a estar cargado de noticias y muy buena música, como ya les anticipé. Y para abrir el programa del día de hoy, tengo un recuerdo de 1994. Esta banda llamada Big Mountain y este tema que probablemente lo habrás vacilado y lo habrás bailado más de alguna vez. Esto es Baby, I Love You Way y lo escuchas solo en Renegados. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into night. But don't stuck in islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't. No, señores, no se equivocaron de programa, seguimos siendo Renegados. Y con esta música de fondo, que es característica de nuestro festival de Viña del Mar, tengo noticias. Tengo las últimas novedades, últimos confirmados para el festival de Viña del Mar. Qué buena la cortina, ¿eh? Qué recuerdos. Les comento que el cantante colombiano Maluma y la banda argentina Los Fabulosos Cadillac son los nuevos confirmados para el próximo festival de Viña del Mar, según confirmó Chilevisión. El reggaetonero viene con dos discos bajo el brazo y es uno de los artistas revelación de la música urbana. Recientemente lanzó el tema Vente Pa' Acá con el consolidado Ricky Martin. Juan Luis Londoño, el verdadero nombre de Maluma, estará todo el certamen, ya que será jurado en la nueva versión que se realizará entre el lunes 20 y el sábado 25 de febrero. Por su parte, Los Fabulosos Cadillac pisarán suelo viñamarino después de que su presentación del 2010 fuera cancelada debido al terremoto que sacudió al país en ese año. ¿Se acuerdan? Cuando se suspende la última jornada, dado el terremoto que tuvimos. Los artistas se unirán a los números ya confirmados para el evento del verano. Está, pongan atención para que empiecen a juntar luquitas y ya compren las entradas. Estará Sin Bandera, Río Roma y Camila, quienes fueron anunciados en agosto pasado por la alcaldesa Virginia Reginato. ¿Qué les parece si aprovechamos esta noticia y revisamos uno de los éxitos de estos artistas que vienen al Festival de Viña? Me quedo con Los Fabulosos Cadillac. ¿Qué les parece si de inmediato nos vamos a escuchar Matador, aquí solo en Renegados? We'll be right back. creativa. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Ahí revisábamos los fabulosos Cadillac, artistas confirmados ya para el Festival de la Canción de Viña del Mar 2017. Dato que te damos solo aquí en Renegados. Recuerden que pueden programar, pueden dejar sus mensajes al más 569-4133-5004, nuestro WhatsApp. Y también hacerlo en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Les quiero contar que hay canciones que quedan en el tiempo y sobrepasan décadas y décadas. No necesariamente por ser o por tener una letra brillante o una tremenda composición, pero son esos hits que se quedan en la memoria colectiva. Hoy les quiero hablar de la canción Macarena. ¿Se acuerdan Macarena? Los del Río, estos españoles que la hicieron famosas desde 1992 y así casi una década. Y muchos, pero muchos artistas la fueron copiando y también la fueron ocupando personajes como, por ejemplo, les quiero contar que la Macarena se escuchó en la final del Super Bowl en Estados Unidos en 1996 y fue utilizada por Bill Clinton, a propósito que Hillary Clinton, su esposa, está como candidata a la presidencia de Estados Unidos, en la campaña electoral de su marido, la campaña del Partido Demócrata, obteniendo en esa oportunidad Bill Clinton su segunda presidencia de Estados Unidos. La anécdota visual de la canción fue ver bailar una coreografía tan particular como la de Macarena a todo un presidente norteamericano en pleno ejercicio del poder. También, no sé si ustedes acordarán, pero en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1976, esta canción fue usada por la selección femenina estadounidense cuando cerró su actuación bailando precisamente el tema Macarena junto al equipo de Bielorrusia. Los del Río, que ya son parte de la historia con esta canción Macarena, de hecho VH1 en alguna oportunidad, así como la revista Billboard, la dejó, me parece que entre el sexto o el séptimo lugar, como una de las canciones más famosas de toda la historia. Te podrá gustar o no esta canción, pero debes reconocer que sin duda hiciste la coreografía, y eso no lo podrás negar jamás. ¿Por qué esta tremenda introducción y por qué estamos hablando el día de hoy en Renegados de Pacarena? Porque hoy les vamos a presentar una nueva versión, fresquita, de paquete. Me refiero a la nueva versión de Gente de Zona, donde también participan los originales, los del Río. Los dejo con la nueva versión de Macarena, aquí en Renegados. ¡Gente de Zona! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo del Río! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡De Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Ahí estábamos revisando muy buena música. ¿Cómo va a ser la pauta durante todo el programa? Les tengo muchas sorpresas y también muchos datos. Ya les conté hace poco un dato, quiénes serían los próximos confirmados para el Festival de Viña. Hoy les quiero contar que en nuestro país se está presentando la banda Desacados y King África. ¿Quién se acuerda de King África? Oye, esos temas entre 80 y 90, ese pop, ¿se acuerdan de El Boliche, Mamá Yo Quiero, Salta? Tremendos temas de King África. Y por su parte, Desacados, me acuerdo que uno de los temas más populares era Ritmo de la Noche. Cero letra, pero por Dios que lo bailábamos en la disco. Este recuerdo se los comento porque, como les decía, estarán por primera vez juntos reviviendo clásicos temas de los 80 y 90. Principalmente en regiones, ambos artistas se presentarán en un ambiente de fiesta inspirado en los 90, donde tendrán 100% videos de la época a cargo del DJ Juan Carlos. Viajarán también a Valparaíso para tocar en El Huevo el 21 de octubre para finalizar sus presentaciones por Chile en Zuca Monticello el 22 de octubre. Así que si quieres recordar a estos artistas que estuvieron, de hecho, en el 92 se presentaron exitosamente en el Festival de Viña del Mar, me acuerdo, y también estaban como número fijo en los estelares de la época. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato a la música a recordar un poquito? Esto es Ritmo de la Noche y lo recordamos hoy en Renegados. Yeah. Seguimos haciendo Renegados. Soy el René y los acompaño todos los sábados a partir de las 8:30 de la noche en adelante. Más o menos una hora de entretención, ¿cierto? De comentarios, de comunicación. Y lo más importante, tratar de entretenerlos. Hoy ha sido un día bastante raro, ¿ah? En mitad de la primavera hemos tenido mucha lluvia, algunos relámpagos, algunos truenos. Entonces, qué mejor que escuchar el Renegados y quedarse en casita ahí, abrigaditos, disfrutando de la buena música. Así, como les contaba hace un rato, puedes comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, en nuestra fanpage Renegado Producciones, y también en nuestro WhatsApp, el +569 4133 5004. ¿Qué puedes hacer? Déjanos tus saludos, déjanos tus comentarios. ¿Te gustó el programa? ¿De qué te gustaría que habláramos? ¿Qué música te gustaría que revisáramos? ¿Cómo lo hizo Miguel Santibáñez? Oye, Miguel Santibáñez, uno de los casi fundadores de todos los programas que tienen que ver con Renegado Producciones, desde Chuta, desde Sin Peaje, desde tantos otros programas donde nos ha seguido. Y lo raro, que ya es casi una tradición, que nos pide siempre el mismo tema, o por lo menos la misma banda. Nos dijo, oye René, quiero escuchar, porque la semana pasada no lo colocaste, quiero escuchar algún éxito de Aqua. Fanático de Aqua hasta el día de hoy. Así que para ti, Miguel, te tengo preparado un temazo de Aqua. Esto es My Oh My, y lo escuchas solo en Renegados. Y así seguimos haciendo renegados a esta hora de la noche. Ahí revisábamos un tema de Aqua solicitado al WhatsApp de la radio al más 569-4133-5004. WhatsApp de Renegado Producciones. Tienes que mandar tus peticiones musicales, así como lo hizo el Miguel Santibáñez, que quería escuchar ese temita My Oh My de Aqua. Como todas las semanas, siempre damos datos que tienen que ver con cine. Queremos destacar, de hecho, el día de hoy, una película que está en cartelera, que pueden ir a ver en familia. Se llama El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares. Te voy a contar que Jacob Portman es un muchacho de 16 años que ha hecho un gran descubrimiento. Tras haber hallado una serie de misteriosas pistas que se extienden por diferentes mundos y tiempos, el joven emprende un viaje hacia una isla remota para buscar el orfanato donde creció su abuelo Abraham. El anciano murió de manera extraña, pero todas sus aventuras han quedado grabadas en la memoria de su nieto. En esta misteriosa isla, Jacob encuentra un lugar mágico conocido como el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Allí, aunque los lugareños afirman que murieron hace muchos años, viven niños y niñas con habilidades fuera de lo habitual. Mira, solo con esa parte que te conté, te aseguro que la vas a pasar tremendamente bien si vas al cine y vas a ver la película que te recomendamos hoy, El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares. Tiene muy buenos artistas en el reparto, ¿eh? Está Eva Green, Asa Butterfield y el famoso, y que está en muchas, pero muchas películas, Samuel L. Jackson. Así que los dejo invitados para que vayan a disfrutar este fin de semana del cine del séptimo arte con esta película, El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares. ¿Qué tal si seguimos escuchando buena música en el programa del día de hoy? Esto es Jovanotti. Serenata Rap, solo en Renegados. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata re, serenata re. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata, serenata. Yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nullo amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono io. Ahí escuchábamos a Jovanotti en el Renegados del día de hoy. Jovanotti que tenía muchos, pero muchos éxitos entre los finales de los 80 y comienzos de los 90. Ahí escuchábamos Serenata Rap, tema que destacamos el día de hoy en Renegados. Les decía hace un rato que el clima ha estado, pero bastante complicado, ¿eh? Cuando ya nos estábamos poniendo cómodos, cuando nos estábamos poniendo poquita ropa, ¿cierto?, para salir, aparecen estas lluvias de fin de semana que han dejado, la verdad, que la embarrada. Ya tenemos calles anegadas con poquita lluvia porque no estábamos preparados para este clima. Si te preguntas cómo va a estar el clima esta semana, te puedo anticipar lo siguiente. Ya sabemos que hoy sábado hemos estado con lluvias intermitentes y tenemos una máxima de 18 grados. Pues bien, las lluvias se mantendrán mañana domingo con una máxima de 14 grados. Para el día lunes desaparecer y solo tener cielos nublados con una máxima de 17. Pero si creías que las lluvias se acababan, prepárate porque el martes vuelven las lluvias. Sí, el martes solo tendremos una máxima de 12 grados y nuevamente aparecerán chubascos en toda la región metropolitana. Desde el miércoles en adelante, a ver, hasta el sábado ya tenemos mejores temperaturas. De hecho, el jueves será la temperatura más alta con 24 grados. Y de ahí podemos decir que ya hemos dejado atrás esta lluvia. Así que aún quedan algunos días de lluvia, algunos días para quedarse en casita, ¿cierto? Bien arropadito, viendo alguna película o buscando alguna alternativa para capearla. Nosotros, por nuestra parte, te damos una alternativa, es quedarte en Renegados y escuchar buena música. Vamos de inmediato con Mother Talking. Esto es Brother Louis y lo escuchas solo en Renegados. Love is a bird. game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it, Louie. Cause I'm a lover. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Ya estamos muy avanzados en el programa del día de hoy. Los invito a que se conecten cuando quieran y donde quieran a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones para revivir este y otros capítulos o también otros programas de Renegados. Comparte también nuestra página de Facebook Renegado Producciones para que así vamos ampliando cada vez más esta comunidad de Renegados. Tuvimos visita durante la semana en Chile, ¿eh? Tuvimos una de las grandes bandas de los 90. Me refiero a Pet Shop Boys, que el 13 de octubre, de hecho hace un par de días, se presentaron en Espacio Riesgo con gran éxito. Su nueva puesta en escena mostró mucho de la cultura club, teatro, cine, sátiras políticas, además de bailarines con trajes inflables, fluorescentes, con toques futuristas. Estuvo cargado de sorpresas. También estuvieron presentando lo que recientemente tienen como estreno. Pet Shop Boys lanzó Say To Me, el nuevo sencillo de su alabado último disco Super, que ya había desprendido los singles The Pop Kids, Inner Sanctum y Happiness, que muestra cómo el álbum es un llamado a la pista de baile y que rectifica cómo mantiene una vigencia sonora con más de 3 décadas. Pet Shop Boys se presentó en Espacio Riesgo hace un par de días en Chile y lo destacamos hoy en Renegados. ¿Qué les parece si recordamos uno de sus grandes éxitos? Esto es Go West, Pet Shop Boys. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen sus mensajes en Renegado Producciones, nuestro fanpage. Y recuerden que durante toda la semana está abierto nuestro WhatsApp, el +569 4133 5004. +569 4133 5004. La idea es que nos dejen sus saludos o qué te gustaría escuchar en el siguiente programa, donde nos reuniremos el próximo sábado a eso de las 20:30. Así que yo feliz de haber compartido nuevamente con ustedes y los dejo cordialmente invitados a revivir este programa en nuestro fanpage o también en nuestro sitio de internet, que también está ahí en la página de Renegado Producciones, y los invito también a compartir todos nuestros contenidos. Soy el René y, como decía un gran amigo mío, esto es todo, amigos.